Y le hago como una pequeña introducción y yo creo que muchas veces uno lee la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento, y no entendemos nada. Y uno nos dice, ¿qué estoy leyendo? No se comprende nada. Nuestra forma de entender a veces es muy difícil. Y quiero hablarles de una institución que se llama el jubileo. Yo cuando era muy nuevo en la iglesia, tenía por ahí 18 años, 19 años, creo haber escuchado este tema de una manera que me impactó. Y la verdad que difícilmente podría decirles que lo he profundizado, sino hasta ahora. Han pasado 26, 27 años y recién se provocó esta posibilidad de poder ahondar en este tema. Ustedes saben que esta, para los que no saben, es una celebración que está establecida en el Antiguo Testamento como entre muchas fiestas y celebraciones que el pueblo de Israel tenía. Si hay algo que nosotros como occidentales tenemos, es eso, que nos gusta celebrar. Celebramos todo, ¿se ha fijado? Uno se encuentra con alguien y no lo ve hace tiempo y dice, esto hay que celebrar. Los hermanos viajan y dicen, hay que hacerle una despedida, celebremos. Después vuelven a los hermanos y le vamos a celebrar porque volvieron. Celebran porque ganó Guanderito ahora, que iban todos muy felices, que no es muy seguido. No, perdón. Sobre todo Michel. Celebran cuando pierde Colo-Colo, que ya es como de costumbre en el último tiempo, lamentablemente. La mayoría de la gente que le tiene un poco mal a Colo-Colo. Celebramos todo. ¿Qué día celebramos? A ver, el día del niño, el día de la mamá, el día del papá, el día del profesor, ¿qué? El día de la mujer, el día del alumno, el día del apoderado, el día de la secretaria, la Olguita, lo que más quiere que la celebremos, nadie la saluda. ¿Ah? El día del niño, el día de la unidad nacional, que estamos todos unidos ese día, ¿usted cree? Y así, el día del joven combatiente, no, ese no. Ese es bien informal y que provoca muchos destrozos, porque todavía está este país bastante dividido. La verdad es que todo lo tratamos de celebrar. Y Dios es un Dios de celebración, hermano. La Biblia está llena de pasajes que hablan de lo importante que es celebrar. Tenemos, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Que se recordaba cuando el pueblo transitaba por el desierto, ¿cierto? Donde ellos tuvieron que estar en carpas, ¿cierto? Hacían sus carpas, sus tiendas. Y recordaban ese tiempo la celebración de Pentecostés, de Yom Kippur y una serie de fiestas que usted puede ver, sobre todo en el libro de Levítico. Pero había una fiesta, como les decía, que era de sobremanera especial en Israel, que era muy esperada y que no se daba cada año, sino que se daba cada 50 años. Cada 50 años era la fiesta del jubileo. Entonces, particularmente era esperada porque pasaba mucho tiempo. Habían otras que eran cada año. Si usted me acompaña a Levítico 24 del verso 8 en adelante, vamos a ir directamente, no vamos a leer del verso 1, sino que del verso 8. Levíticos, que es el tercer libro de la Biblia para los que nos ubican, capítulo 25, verso 8. No, dije 25, me equivoqué. Levítico 25, verso 8. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar trompeta fuertemente la trompeta en el mes séptimo de los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad de la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Gloria sea al Señor por esta palabra. Imagínense, es difícil a veces entender, pero usted lo ve en otra versión, es mucho más clara, dice siete semanas de años, siete veces siete años. Lo importante es que eso sumaba 49 años. había que esperar 49 años y el año siguiente, el 50, sería el año del jubileo. Y aquí comienza algo que nos remueve toda nuestra concepción, ¿cierto? Nuestra institucionalidad que tenemos. Usted tiene que pensar que esto está dirigido al pueblo de Israel en una época totalmente distinta, pero sin perjuicio de eso nos llama mucho la atención que la Biblia esté establecido esto. Y podemos comenzar a ver cuál es como una concepción teológica, ¿cierto? Y de parte de Dios, cuál es la forma de ver la vida y la economía de parte de Dios. Porque Dios plantea esto, imagínense, lo vamos a repetir, ¿cierto? Está diciendo que cada 50 años se tocará la trompeta, ¿cierto? En el día 10 del mes de la expiación, dice, el día de la expiación, harás tocar la trompeta por toda la tierra, y dice que primero pregonaréis libertad a la tierra a todos sus moradores, y que cada uno volverá a vuestra posesión. En primer lugar está diciendo que las personas que habían perdido sus tierras, sus casas, por algún mal negocio, alguna mala decisión, se habían entregado incluso en esclavos por alguna deuda, habían puesto en garantía, hoy se conoce como una hipoteca, ¿cierto? Que algunos, no sé si parece que a nosotros no nos pasa eso, ¿cierto? Ninguno tiene esos problemas. Como la famosa cláusula de garantía general, y a veces dejan una propiedad para todo tipo de deudas que algún banco tenga en contra suyo, y son temibles esas cláusulas. Las hipotecas son terribles. Y yo trabajo mucho en eso, y es terrible, es muy triste, hermano, ver cuando una persona pierde su casa. Yo recuerdo hace algunos años en Quilpué, un condominio, pero de muy buen nivel, una casa muy, muy bella, la verdad, y todas muy bonitas, y llegamos ahí con el cliente, el dueño de la inmobiliaria, que tenía el derecho a sacar a la gente de ahí, porque había perdido su casa, porque no había pagado los dividendos al banco. Y íbamos con el señor receptor, que es el ministro de fe, según la ley nuestra, para sacarlo a todos sus moradores y bienes de esa propiedad. La señora comenzó a rogar a mi cliente, y le dijo por favor, y le rogaba, y este señor era pero implacable. Y yo, fue la primera vez que viví algo así, se me partió el corazón y me llevé al cliente a su lado, le empecé a rogar, igual que la señora, que no hiciéramos ese, porque la verdad que era terrible. El niño le decía, mamá, ¿qué hago? No, vaya mijito al colegio, le dijo, pero mamá, cuando vuelvo al colegio, ¿dónde me vuelvo? ¿Me vuelvo acá o me vuelvo a la plaza? Dijo. Así dijo, nunca se me va a olvidar. Un niño de 12, 13 años, o entre 10 y 13 años. Y vio el reloj y dijo, chuta, cuando terminen la clase, habrán terminado, vuelvo a mi casa. Y era terrible. Así que bueno, cuanto aparte logramos que el cliente accediera y que no se llevara las cosas. Después me anduvo tratando mal unos meses porque la señora se anduvo defendiendo y se demoró mucho en salir de ahí. Pero la verdad que a uno le daba pena que se fuera. Pero la verdad que le puedo decir, cuanto aparte, que hay muchas personas que son realmente pobres personas porque tuvieron una enfermedad, perdieron sus trabajos y de verdad no pudieron pagar. Pero hay una gran mayoría que no pagan sencillamente porque acostumbran a hacer eso. Viven 2 o 3 meses pagando su dividendo, después viven años sin pagar y es necesario que pierdan simplemente su propiedad porque no pagaron. Pero lo importante es que nosotros tenemos una concepción del derecho de propiedad. Usted compra una casa y es suya, ¿cierto? Y nadie se la puede quitar, ¿cierto? Salvo algunas limitaciones, que usted comience a abusar de su derecho, pero es un tema más complicado. Lo importante es que nosotros tenemos esa idea. Pero aquí, para la palabra de Dios, no es así. Y se repite bastante esta idea de que van a volver a su posesión. Dios le dice al pueblo que las personas después de 50 años podrán volver a su posesión. Es decir, volverán a sus ancestros, a sus dueños originarios, o a sus herederos, si es que no estaban ellos vivos. O sea, le está diciendo que va a haber un gran perdonazo, hermano. Las personas que perdieron sus casas van a ser perdonados. ¿Se imaginan nos dijeran eso hoy? Todas sus deudas son perdonadas. Usted recupera todo lo que perdió. Además, toda la liberación de los esclavos, además, que lo vamos a ver en detalle. Personas que habían sido tomadas como esclavos porque no podían pagar, se entregaron ellos mismos como esclavos, dice también que se podían recuperar su libertad. Entonces esto se repite bastante en este pasaje que hemos leído, que van a volver a su posición. Y la verdad que llama la atención cómo se ocupa mucho el número 7, ¿cierto? 7 semanas de años y contará 7 veces. Cuando vemos la creación, usted sabe que Dios en 7 días, ¿cierto? O más bien en 6, porque el último día lo descansó. ¿Usted cree que Dios se cansó? No, ¿no es cierto? Algunos dicen descansó, pero es llama la atención el hecho de que en 6 días y después el otro día lo descansó, como si se hubiese cansado Dios. Lo escuchaba por ahí como que, más que nada es que él lo tenía establecido así. Pero cuando habla de la tierra y da sus beneficios en Levítico, en Deuteronomio también, no lo vamos a ver ahora, para tratar de adelantar esto, tenía pensado leerlo, es muy interesante Deuteronomio capítulo 15, usted lo lee y dice exactamente lo mismo, pero habla del año sabático, habla de otra norma, el año sabático, que decía que cada 7 años debían dejar de descansar la tierra. Usted la trabajaba 6 años y al 6º año ya no la trabajaba para que el 7º estuviese libre de cultivación, de trabajo, de cosecha, porque se llamaba por parte de Jehová al pueblo a confiar que con el trabajo de los otros años, particularmente del 6º, iban a poder vivir el 7º. Dios tenía una concepción del descanso particular. Además dice que a la gente, a los esclavos o a los siervos, tenían que dejarlos descansar, cosa que algunos señores no entienden. Y les gusta hacer trabajar a la gente de 7 días seguidos y que no importa que trabajen, y trabajen sobre todo en los malls y tengan poco tiempo de descanso. Eso es importante, Dios estableció los descansos. Entonces, el pueblo, a grosso modo les digo que estudié, que me sorprendió, que había una oportunidad en que respetaba esta norma y había bendición, y hubo tiempo donde no la respetó y hubo gran maldición. Hubo gran pestilencia, hubo esclavitud, ¿cierto? Cautiverio. Algunos estudiosos dicen que justamente los 70 años de cautiverio, de alguna manera eran que Dios quería enseñarle al pueblo, porque no habían cumplido sus normas, porque usted ve en Jeremías donde específicamente se habían comprometido a liberar a los esclavos, a dejar que descansaran, ¿cierto? A dejar que descansara la tierra, y cuando no lo hicieron, trajo eso a consecuencia, entonces Dios les dijo que por lo tanto tendrían sus consecuencias, y ellos son cautivos durante 70 años en Babilonia, para de alguna manera cumplir cada año de jubileo, de año sabático, que era cada 7 años, que no respetaron. Entonces ahí se respetaron en 70 años, al menos 7 años sabáticos que el pueblo de Israel no respetó, sabiendo que lo debían hacer. Entonces, pero al llegar al pasaje leído, nos habla de estas 7 semanas de año, que son, como les decía, 49 años, y el jubileo, particularmente el origen de esta palabra, viene la palabra yobel, que es un instrumento musical como una trompeta, con que se anunciaba incluso la Pascua, se anunciaban otras cosas, pero particularmente el año del jubileo se anunciaba con este instrumento llamado yobel. De ahí, al pasar las culturas, ¿cierto?, y la lengua latina, fue inevitable que se cruzara de alguna manera y se fundiese con este grupo léxico de jubilium, que en el fondo significa júbilo. No es la misma raíz, sino que se cruzó, digamos, esta raíz hebrea con la latina y se derivó en el léxico jubilium, que significa júbilo, que es una forma originaria que dio lugar a la otra palabra que se llama jubilatio. ¿Le llama la atención? Jubilación. Justamente cuando estudiamos teología con la hermana Oriana veíamos las derivaciones de las palabras, lo interesante que es ver sus raíces. Y la jubilación de alguna manera tiene sentido porque es una suerte de restitución que tiene una persona luego de haber estado años, de alguna manera atado al trabajo como esclavo, como trabajando años, y detiene su trabajo y recibe cierta restitución. Ojalá fuera así en nuestro país. No se recibe lo que debiera, pero así debiera ser. Entonces, y particularmente son alrededor de 50 años, algunos, sobre todo los más antiguos, mi papá siempre me decía que empezó de chiquitito a trabajar, una persona que comenzó a los 15 años a trabajar y trabaja hasta los 65, tiene 50 años trabajado. Muchas personas mayores de hoy han trabajado 50 años, y justamente alrededor de los 50 años, entre comillas, reciben su jubilación. Y dice que es una alegría, es un regocijo, es una causal de alegría, porque se detiene el trabajo y se recibe una retribución. Entonces el año 50 es realmente de alguna manera importante, es como una continuación de la continua evolución del calendario. Era la mayor unidad de tiempo en este tiempo, en la palabra de Dios, estos 50 años. Entonces, se cruzaron distintas normas, como les decía. Estoy un poco rápido, si me enredo me avisan, pero es un poco complejo esto y a lo mejor apurándome me puedo enredar. Mire, dice, el sábado de la tierra, el año sabático, era otra norma que era cada 7 años que tenían que hacer descansar la tierra. Entonces, como iban cada 7 años haciendo descansar la tierra, justamente cuando llegaba el año jubileo, se tocaba que era justamente el año sabático y además el año del jubileo. Y el año sabático hacía cada 7 años descansar la tierra. Eso particularmente, y además tenían que liberar a sus esclavos cada 7 años. Pero lo que no ocurría, y era lo que sí ocurría cada 50 años, es que podían volver a su posesión. Es que los que habían perdido sus propiedades las podían recuperar. Entonces eso era lo más llamativo de esta fiesta del jubileo. Si ustedes, a ver, les voy a leer, porque es muy especial escuchar algunos pasajes. Dice Deuteronomio verso 1 del capítulo 15, no importa que usted no lo busque, yo se lo voy a leer. Cada 7 años hará remisión y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandarás más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Le dice, no lo demandarás. Del extranjero demandarás el reintegro, pero a tu hermano que tuviera lo tuyo lo perdonará tu mano, dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra de Jehová, tu Dios te dará por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos. Lo va a bendecir, pero Jehová le dice, si es que escucha la voz de Jehová y la obedece, y obedece sus mandamientos. Y termina el pasaje diciendo, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y así, hermano, diversos pasajes en el libro de Deuteronomio llama cada 7 años perdonar las deudas, pero particularmente viene en este año del jubileo, como les digo, a agregar esta posibilidad de recuperar sus tierras. También vemos, hay muchos pasajes que tengo acá, que Jesús mismo cita estos pasajes y nos manda a atender con misericordia a los pobres, dice que tenemos que tener consideración con ellos. Pero todas estas leyes que son permanentes, ¿cierto?, tienen algo muy especial y que comienza uno, como decía Sebastián hace unas semanas atrás, comienza uno a ver cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis está todo unificado y cómo vemos la mano de Dios en todo. Y cómo vemos a Jesucristo, su acto expiatorio y salvador, y que nos redime de todos nuestros pecados, cómo lo comenzamos a ver en esta figura, comenzamos a ver la mano de Dios en todo. Entonces, debían descansar los animales, debía descansar la tierra, se podían liberar a los esclavos, ¿cierto? Y se podía recuperar la tierra. Entonces, usted sabrá, ¿cierto?, que cuando el pueblo de Israel tomó la tierra prometida, la tierra de Canaán, le tocó, ¿cierto?, a José llevar adelante esto, fue encomendado dirigiendo al pueblo y le fue repartida en porciones iguales a las 12 tribus de Israel. Cada uno tenía su territorio y cada tribu fue subdividiendo, como loteando, ¿cierto?, la propiedad por cada clan, por cada familia. Y ellos comenzaron a hacer transacciones, comenzaron a vivir. Algunos se equivocaron, algunos hicieron malos negocios, como muchos de nosotros. Tomaron malas decisiones y pusieron, de alguna manera, sus propiedades en riesgo. Y muchos de ellos se pusieron ellos mismos, como les decía. Muchos se vieron obligados a vender sus tierras, a vender sus casas, a venderse ellos mismos. Y el jubileo, de alguna manera, venía a ser una inmensa bendición para que cada 50 años se pudiese volver a la distribución original de esta tierra. Porque Dios quería que cada tribu tuviese su espacio y cada familia la tuviera. Entonces podían volver a sus dueños originales. Como les decía, llama mucho la atención, imposible vender, en este sentido era imposible que se pudiese vender el dominio de la propiedad. Porque La Biblia lo dice en Levíticos 25, 14 al 17. Del verso 14 en adelante dice: cuando vendierais algo a vuestro prójimo, comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprará de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, nadie le vendía el derecho de propiedad de esa tierra, sino que el precio iba a ir en directa proporción de acuerdo a los años, cuán lejos o cuán cerca estaba el próximo jubileo. Porque la tierra la iban a recuperar sí o sí. No la estaban vendiendo. Más bien, ellos le llamaban así, pero era una suerte, en estricto rigor, de un usufructo. Es un derecho real donde usted tiene la posibilidad de ocupar la propiedad, tenerla y ocupar sus frutos. Puede ocupar, no sé, los frutos de los naturales, ¿cierto?, de los árboles, como ocupar, otros términos más actualizados, como los frutos civiles, que es una renta, cuando uno arrienda y le pagan una renta. Puede como usufructuar de eso. O sea, eso era en el fondo. No era dueño de propiedad como hoy en día muchos de nosotros anhelamos tener. Yo no tengo casa propia, pero la verdad es que lo quiero tener. Pero cuando leía esto, más paz me da. Así como decía, no es que uno se trate de consolar y decir, no importa, porque próximamente ojalá la voy a tener. Pero es increíble, hermano, cómo Dios establece un principio en esto. Y dice que Dios es el dueño de la tierra. Y ninguno de los hombres lo tenemos que creer así. Así es que la tierra, dice, no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Lo dice en el verso 23 del capítulo 25. Dios dice que la tierra es de él y que no se va a vender en perpetuidad. Así que es uno de los principios bíblicos que se contrapone con este derecho de propiedad, hermano, que de verdad que llama la atención, y es injusto pensar que por qué algunos que tienen más tengan que aprovecharse de la necesidad de otros que no lo tienen así, o que se han equivocado, han cometido errores muy justificados, y porque no tienen, tienen que pedir prestado al que tiene más. Y por eso el otro se aprovecha y se aprovecha y se aprovecha. Y se enferman y trabajan toda la vida para pagar en circunstancias que la palabra de Dios, que yo creo que eso se contrapone a la palabra de Dios. Entonces, llama la atención, hermano, pero hay muchos pasajes, si usted lo puede apuntar, en Jeremías 34, 8 al 17, es uno de los pasajes que claramente establece cuando Dios le sanciona al pueblo por no cumplir su compromiso, su pacto de dar libertad a sus esclavos. Y los ricos dijeron, sí, les voy a dar libertad a los esclavos, pero luego se arrepintieron y no lo hicieron. Entonces, en Jeremías 34, del 8 al 17, Jehová determina hacerles pasar una serie de situaciones y pestilencias y cautiverios y estar sujetos a otros pueblos y la mano dura de Jehová, cuestión que ahora, gracias a Dios, no estamos en ese tiempo, cae sobre el pueblo de Israel porque no cumplían las normas de Dios. Es impresionante ver esos pasajes. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos creó a todos igual, hermano, con las mismas posibilidades, y nos llama a ser misericordiosos, menesterosos, y no tener abuso quizás con nuestro prójimo. De alguna manera, algunos afirman que el Pentecostés, ¿cierto?, en el día de Pentecostés, que muchos recuerdan solo por las lenguas y el bautismo del Espíritu Santo, también de alguna manera se podría decir que es un efecto del jubileo, porque cuando vino Cristo a la tierra, de alguna manera en el Nuevo Testamento comienza a haber un aspecto de este jubileo, porque en el día de Pentecostés luego dice que la iglesia primitiva, si hay algo que lo caracterizó a ella, fue que ellos vendían sus propiedades y hacían una labor común y colectiva para que no hubiese ningún necesitado entre ellos. Algo realmente revolucionario, transformador, que ahora es una locura pensar que se haga. Y cuando alguien se asemeja a hablar de algo parecido, de un socialismo, de un comunismo, se le tacha como que está loco, como que algo del diablo, y se malentienden las cosas en circunstancias que tienen mucha de inspiración en la palabra de Dios. Entonces, el día de Pentecostés, no solamente recordarlo por el bautismo en el Espíritu Santo, sino también por esa práctica radical de tener las cosas en común que nació de alguna manera en el espíritu del jubileo. Y usted lo puede ver en muchos pasajes donde se llama a tener consideración de los que tienen necesidades, que es como lo estamos haciendo nosotros, gracias a Dios, siempre lo hemos hecho cuando hay algún problema, en este caso como nuestros hermanos del norte, como ocurrió acá, los terremotos, los incendios, lo que ocurra, siempre tenemos que estar dispuestos a ayudar. Eso usted lo puede ver en muchos pasajes, en Hechos capítulo 2, 17 al 36, Hechos 2, 44 al 45, Hechos 44, del 32 al 35, que no los vamos a leer. Y también Pablo, el apóstol Pablo, que a muchos le importa mucho cuando Pablo dice algo, Pablo en Gálatas, capítulo 2, verso 10, también habla de lo importante que es ser menesteroso con el pobre, de reunir ofrendas para que vayan en beneficio de los pobres. En 1 Corintios 16 dice que se esforzó en reunir ofrendas para ir a Jerusalén a ayudar a los pobres que estaban ahí. Y él nunca pedía tanto para él, sino que pedía solo para ayudar a los demás. Llama la atención que Pablo toma estas palabras también en muchos pasajes. 1 Corintios 16, 1 al 4, 2 Corintios capítulo 8, verso 9, Romanos 15, 25 al 31, está esto que les digo, y también Lucas en el libro de los Hechos lo reseña de la misma manera y confirma esto que les digo. Pero bueno, el propósito, hermano, del jubileo, que es como lo más rescatable, era que Dios, de alguna manera en su infinita misericordia, buscó siempre el bienestar de su pueblo, hermano, buscó siempre bendecir a su pueblo. El jubileo fue establecido por Dios como un acto de misericordia, de gracia. Fue de alguna manera la provisión de Dios para que de antemano la preparó así para poder cubrir y solucionar de alguna manera los errores, los fracasos de la nación, las malas decisiones de ellos, para que esa distribución original de la tierra que fue perdida por muchos de ellos y que fue entregada en garantía y que la pusieron a interés o que se vendieron por esclavos ellos mismos para pagar sus tierras, el espíritu de esto es que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que esta palabra se iba a cumplir, y a Josué le tocó de alguna manera, tras de muchas batallas, distribuir esta tierra, y como veía que esto se estaba yendo entre las manos, de alguna manera Dios crea estas leyes, y cada 7 años hará descansar la tierra, perdonará la deuda a tu hermano, liberarás a tus esclavos y ya cada 50 años dejarás que cada uno vuelva a su posesión. De manera maravillosa. Eso Dios lo había establecido, pero de verdad que es discutible como decir que algunos lo hayan cumplido o no. Lo importante es que tiene un espíritu esto. Y aquellos que la perdían de alguna manera recibían esta provisión de Dios, yo creo que tiene que haber sido una alegría tremenda, hermano. Imagínese usted saber que viene el año del jubileo y usted va a poder recobrar su posesión. Yo no sé si usted ha perdido algo, pero es tremendo, hermano. Es realmente muy difícil. Y poder recuperarlo y saber que va a llegar ese día es realmente algo maravilloso. Respecto del, no, eso lo voy a ver después, respecto de la liberación de los esclavos, pero antes, en primer lugar, uno de los principales aspectos es la restitución. Restitución significa devolver, hermano. El verso 10, santificaréis el año 50, ¿cierto? Y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces, de alguna manera, le está diciendo al pueblo Jehová, todo lo que tú habías pagado, todo lo que tú habías perdido, todas tus malas decisiones, todos tus fracasos, todas tus heridas, todos tus dolores que has sufrido por esta situación, aquí viene tu Dios Todopoderoso y te trae liberación. Hay perdón para ti. Es glorioso, hermano, que esa persona reciba esa restitución. En ese año 50 es realmente glorioso, maravilloso. Además, es un año de liberación, y esto es lo que me refería respecto de la liberación de los esclavos, porque dice, ese año será jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Volverán a su familia porque algunos de ellos que no habían podido pagar sus deudas perdían a sus hijos. Y sus hijos eran entregados en esclavitud para que pudiesen ser pagadas sus deudas. Entonces ellos esperaban este año porque ellos iban a ser liberados. Imagínense, Es glorioso sentir que la gente había sido esclava y podía volver a su familia. Es extraordinario. Cuando ya no tenían cómo seguir pagando, cuando no les quedaba otra, y estaban ahí atados por esta situación, venía una solución, venía un perdonazo. Es realmente maravilloso. No sé si se recuerdan que hace unos semanas atrás, cuando les compartía Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, cercana a ese círculo de los profetas, clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, cubriendo al marido como buena mujer. Tu marido era temeroso de Jehová, pero en otras palabras le dijo: pero me dejó terrible, se murió y estoy endeudada y no hay lo que hacer. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos como siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo que tenía, ¿se acuerda?, una vasija de aceite, y tuvo que ocurrir todo un milagro para que sus hijos fuesen salvados. Pero esa es la figura, perdían sus hijos. Entonces era una posibilidad maravillosa de recuperar la libertad, hermano. Era glorioso. Cabe señalar, sí, que había una posibilidad. Si había un esclavo que había tenido una buena relación con su amo, podían hacer toda una ceremonia y ese esclavo podía continuar en esa familia porque había hecho una relación y ya no lo iban a tratar como esclavo, sino como un jornalero, como un criado, y no con un abuso de poder, sino con un trato distinto. Entonces, es maravilloso. Realmente un milagro para muchos que estaban angustiados y no tenían cómo salir de eso porque su paga era imposible. No había nadie que les pudiera salvar del problema. Y vino un Salvador. Vino alguien que les dijo: yo te perdono. Glorioso, maravilloso. Y entre uno de los otros aspectos también era esto mismo, era un año de redención. Aparte de restitución para recuperar sus posesiones, aparte de liberación para recuperar la libertad y volver los hijos a la familia, era un año de redención. El año de jubileo comenzaba precisamente después del día de la expiación. Esto usted lo debe, como decíamos en el verso 16, no, en el verso 10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra a todos sus moradores. Este es el año del jubileo, no, perdón. Parece que es en el verso 16. Pero no importa, de aquí lo voy a encontrar. Esto ocurre en el día décimo, dice, donde se pregona con esta trompeta, y es en el día de la expiación. Porque si hay algo que se proclamaba en el año del jubileo, era la expiación, era el perdón de los pecados. Que usted debe saber que el sumo sacerdote cada año, no era cada 50 años, cada año hacía esto, ¿cierto? El sumo sacerdote tomaba un animal, un macho cabrío, lo tenían que sacrificar, y con la sangre derramada de ese animal, él tenía que entrar al lugar santísimo, donde estaba ahí el arca y la presencia de Dios, para ser perdonado. Primero se tenía que santificar él, porque si no, se moría, ¿cierto? Porque ahí estaba la presencia de Dios, y él lo hacía. ¿Para qué? Para perdonar el pecado de todo el pueblo, hermano. Estudiando el tema, me llamó la atención, dice que tomaban dos machos cabríos y echaban suertes sobre cuál era el que iba a ser dedicado al sacrificio y otro que iba a quedar esperando para otra cosa. Y el primero que tomaba, ¿cierto?, lo tomaba para el sacrificio, derramaba su sangre en este altar y lo hacía para la pureza, para la santificación y el perdón de todos los pecados. Lo ponía, ¿cierto? Iba directo donde estaba el arca, que ustedes saben, el arca simboliza la presencia de Dios, y lo ponía entre dos querubines que estaban mirando hacia adentro, donde estaban también las tablas, ¿cierto? Las tablas de la ley. Ese lugar se llamaba propiciatorio, donde se ponía la sangre de este macho cabrío. Los dos querubines, de alguna manera, representan el juicio de Dios, hermano. Usted estudia lo que... Si hay el rango angelical que tiene un querubín es que ejecuta juicio. Y ellos estaban velando por la santidad de Dios y demandando juicio por el pecado del pueblo. Entonces estos dos querubines están mirando hacia donde está la presencia de Dios, hacia donde está el arca. Y dentro están las tablas de la ley, además que hablaban que el pueblo había quebrantado la ley. Usted lo sabe. Y por ello tenía que venir juicio de Dios. Es por eso que el sumo sacerdote llegaba y ponía la sangre de este animal en medio de los querubines. Y ese lugar era propicio. Y venía el perdón de Dios de los pecados en favor del pueblo en el día de la expiación. Y el sacerdote salía. Y el otro macho cabrío, que aquí viene algo muy especial, que había quedado fuera, era tomado, ¿cierto? Era llevado afuera por Asael y lo llevaba al desierto, muy lejos de allí, y dejaba al macho cabrío en el desierto, simbolizando de alguna manera que él ya no podía volver, simbolizando que el perdón de Dios había sido total, que el perdón había sido completo, que no solo él perdonaba, sino que él olvidaba el pecado. Gloria sea al Señor. Esta es la obra maravillosa que Dios hizo por nosotros, hermano. Y por eso que encontramos en la Escritura, en Miqueas, un canto muy antiguo que los que se acuerdan, decía: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Alabado sea el Señor, y que olvida el pecado del remanente de su heredad. Dice: no retuvo para siempre su enojo. Gloria al Señor, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia, dice Miqueas, de nosotros. Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria sea al Señor, porque terminada la expiación, el día de la expiación, la trompeta comenzaba a sonar, hermano. Porque no hay jubileo si no hay expiación. No hay restitución si no hay antes expiación. No hay perdón, no hay liberación de esclavos si no había expiación. Por eso no era glorioso esperar ese día décimo donde se tocaba la trompeta. La expiación es parte fundamental de lo que Cristo hizo, hermano. Expiar es perdonar por un tercero algo que yo tenía que pagar. Cristo pagó por nosotros nuestros pecados. Él expió nuestros pecados y nosotros no podíamos hacer nada para eso. Que lo hemos venido hablando hace un tiempo y algunos lo entienden y otros no lo entienden. Entonces, muchas veces se habla mucho de este tema del jubileo como de restituir cosas materiales solamente, como que es verdad, tú puedes recuperar tu posesión, se te van a perdonar las deudas, qué bueno, vas a salir de DICOM, vas a recuperar tu casa que hace años que la perdiste, la vas a recuperar, tus esclavos van a volver, tus hijos a tu casa, pero por sobre todo lo maravilloso es que tus pecados te son perdonados. Gloria sea al Señor, Dios nos va a dar expiación. Entonces, hermano, entender esto es algo maravilloso. A uno le comienza a cambiar la visión del cristianismo. Él lo hace gratuitamente, hermano. Él lo hace sin costo para ti. Él no te cobra un precio, porque Él lo pagó el precio. Tú no tienes que pagar para recuperar nada. Si tú sientes que has perdido algo en tu vida, has perdido el rumbo, sientes que pasan los años y no ganas las cosas que querías ganar, quizás sientes que, como les decía, que no tienes alguna cosa material, sino no has tenido un logro en lo sentimental, no tienes un logro en tu familia, tienes quiebres, tienes heridas, sientes que has perdido porque te han robado algo. Hay alguien que te está diciendo hoy que hoy es el día del perdón para ti, en que Él puede perdonarte tus pecados y restituirte todo lo que tú habías perdido. Entonces realmente es maravilloso entender esto, que todo lo que tenemos lo recibimos por gracia solamente. Gloria sea al Señor. Así es que podemos de alguna manera dar una noticia entre nosotros y creerla, hermano, porque somos hijos del Dios que estableció esta palabra y podemos decir: hoy es el día de jubileo entre nosotros. Alabado sea el Señor, porque hoy es ese día entre nosotros. Porque recuerde que jubileo es una fiesta, es una celebración, es gozo. También la Biblia dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Y algo importante que buscaba y lo conversaba con mi esposa, que me costó encontrar, pero está, pensaba que era un decir solamente, pero están cuatro pasajes de la Biblia. No los vamos a leer ahora por el tiempo, pero de alguna manera se infiere claramente que la Biblia lo dice, que todo lo que yo les dije antes, hermano, lo que hablamos recién, era sombra de lo que había de venir. Todo lo que vimos en Levítico, en Deuteronomio, que usted puede recuperar su propiedad, que los esclavos, sus hijos iban a ser libres, que sus deudas iban a ser perdonadas y todas aquellas cosas cuando también en el Antiguo Testamento se tenía que matar a un animal y comer de él, todo lo que Jehová estableció en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que esto era sombra de lo que había de venir. Porque en la Biblia lo dice, hermano, que todo esto era sombra de lo que había de venir. Cuando hablamos de sombra, hermano, yo no sé si aquí está la sombra de uno, está por allá atrás. Para que haya sombra, yo pensaba realmente se necesita algo, que uno esté presente ahí, en sustancia. Que uno mueva el brazo y ahí está la sombra de uno. Pero que hay sustancia, por eso está la sombra, es un reflejo. Imagínense que la Biblia dice que todo lo antiguo es solo sombra de lo que había de venir. Es maravilloso pensar que todo esto que hemos leído no es nada, hermano, en comparación con lo que Cristo hizo. Gloria sea al Señor. Es sombra de lo que había de venir. Todo lo anterior de Levítico y todo lo que leímos, gloria sea al Señor, porque un cordero inmolado como Cristo fue llevado a esa cruz. Y Él, de alguna manera, lo que hizo nuestro Dios con el Antiguo Testamento era como un anticipo, como de alguna manera algo que nos adelantó, nos venía mostrando lo que venía. Por eso decimos que hoy es el día del jubileo, que podemos estar en un continuo y permanente año del jubileo, cuando entendemos que Jesús es el Cordero de Dios, un glorioso Cordero maravilloso que Dios nos provisionó para que pudiésemos ser perdonados, para que podamos ser redimidos. Por eso podemos proclamar con toda confianza, nuestros pecados fueron perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido lavados, hemos sido restituidos. Todo lo que podíamos haber perdido cuando conocimos a Cristo fue devuelto a nuestra vida. Y esto sucedió cuando Cristo fue llevado a la cruz, cuando Cristo resucitó en esa cruz. Gloria sea al Señor. Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 10. Dice muy claro todo esto que yo le estaba diciendo recién. Hebreos capítulo 10, del verso 12 al 18. Hebreos capítulo 10, del verso 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria sea al Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Y parece como que no lo entendemos. Nunca me acordaré más de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria sea al Señor, hermano. Estas palabras a uno le impactan el corazón. Uno las sabe, pero como que le renuevan la fe y le llenan de esperanza. Porque uno tiene que andar con confianza, con convicción. Muchos cristianos lamentablemente no caminan así. Y muchos de nosotros tenemos que reconocer que muchas veces no hemos vivido este cristianismo. Hemos vivido con una culpa quizás, con una carga, como que hay algo que todavía no ha sido pagado, como que hay algo que tengo que hacer para ganarme el aprecio de Dios. Y se malentienden los conceptos y se confunde la verdadera gracia de Dios. Entonces no tenemos que dudarlo más, solamente tienes que creerlo, solamente tienes que aceptarlo en tu corazón. Y tienes que arrepentirte de tus pecados y de esta palabra va a cobrar vida. Porque Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria sea al Señor. Y vivir condenado, hermano, vivir sin libertad. Vivir como que tienes que cumplir algo, como que tienes que hacer buenas obras para ganarte la bendición de Dios. Entonces voy a dar a los pobres para que me gane la salvación de Dios. Y conceptos cerrados. Donde muchas personas en el nombre de Dios están muy equivocados, porque no hay condenación. Cuando tú crees que Él lo hizo, cuando tú lo aceptas en tu corazón, de verdad, esto es tuyo. Solamente tienes que pedir perdón por tus pecados, por no haber recibido esta verdad, y recibirás el perdón de tus pecados. recibirás liberación, recibirás restitución. Cristo es nuestro Salvador. Él pagó por ti, por mí, hermano, en ese sacrificio único, en esa cruz. En el Antiguo Testamento, Él hizo esa provisión para la nación, para el pueblo, ¿cierto? Para recuperar las tierras. Pero Cristo hizo esa provisión ahora. Oh Dios, el Padre hizo la provisión para nosotros por medio de Cristo. No en un macho cabrío ahora, no en un cordero, sino que en el Cordero de Dios inmolado, en el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo, hermano, podamos tener perdón y podamos ser liberados, restituidos de todas aquellas cosas que podíamos perder. Por eso, hermano, para el pueblo de Israel quizás tenían que esperar 50 años para vivir esto. Pero nuestro año de jubileo lo podemos tener ahora. No tenemos que esperar ni siquiera 7 años como para hacer descansar la tierra, liberar a los esclavos, ni 50 años para que vuelvas a tu posesión. Quizás Dios en el Espíritu te dice, hoy, hijo mío, tú puedes volver a tu posesión porque yo te restituyo, yo te perdono, yo te libero y te traigo de vuelta a todo lo que tú habías perdido. No esperen más, no esperen más, ya fue pagado el precio. Eso lo dice el Señor. Gloria sea al Señor. Le invito a que se ponga de pie mientras seguimos leyendo 2 pasajes más. Es maravilloso en Isaías 61, cómo uno puede ver este mismo espíritu, hermano. Se invito a los músicos que ya puedan subir. En Isaías 61, hermano, usted ve este mismo espíritu. Isaías 61 dice, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, todos los efectos del jubileo y a los presos, apertura de cárcel. Y dice claramente, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y cuál era ese año, hermano? Era el año del jubileo. Gloria sea al Señor, ese era el año del jubileo, justamente, era la unción que vendría para dar buenas nuevas a los pobres, que vendría sobre Cristo, hermano. La unción que iba a estar sobre Jesús es esta que el profeta Isaías dice 800 años antes de que Él viniera. Y luego usted puede ver esto mismo cuando Cristo lo refrenda, y Cristo tomando este mismo pasaje, usted lo puede ver en capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga, hermano, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, después de haber sido probado Cristo, comenzando su ministerio, entra en la sinagoga en el día de reposo, conforme como era de costumbre, y se levantó a leer. Ellos se juntaban cada sábado y les tocaba justamente leer el libro de Isaías. Y la Biblia que dice que no lo tenían preparado, sino que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito esto. No era que Cristo dijo, páseme el libro de Isaías, capítulo 61. Él se paró y le entregaron ese pasaje. Él abrió el rollo y leyó precisamente este pasaje. Y Cristo dijo, comenzando este ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el año del jubileo. Alabado sea el Señor, porque Cristo de alguna manera les dijo a ellos, sentado con ellos mismos, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este es el deseo que tenía mi Padre que está en los cielos. Este es lo que usted era sombra de lo que había de venir. Cuando sus antepasados eran perdonados por sus deudas, cuando sus hijos eran perdonados de la esclavitud, cuando sus antepasados podían recuperar sus tierras. Hoy he venido yo mismo a entregar mi vida por ustedes, para que sus pecados sean perdonados, para que ustedes sean liberados de toda opresión del enemigo, para que sus engaños, para que sus pecados, que alguien les dice por ahí que nadie se los puede perdonar, Cristo te dice, yo sí te perdono. Yo soy el único que tengo autoridad para perdonar pecados. Gloria sea al Señor, Cristo nos puede perdonar. Por eso se abrió este libro y por eso Cristo leyó así. Gloria sea al Señor, el fe. Orando, oramos al Señor. Padre, te damos gloria a ti.